Bueno, eso de resulta de tu pregunta, de contentos, nada. Pues evidentemente, no sé, algún medio de comunicación he escuchado de que podemos respirar tranquilos y en absoluto. O sea, que esta decisión de Ura o este cambio de criterio de Ura de alguna manera abra una nueva vía de una posible solución, bien, pero es que hay que barajar cómo se plantea esa solución. Esta solución que se ha planteado es la que hicimos los vecinos el primer día de la fundación de Berrocachén hace 18 meses. La misma solución que se ha dado ahora mismo. Que entonces era imposible y ahora, como hay un cambio de criterio, es posible, ¿no? Pero de alguna manera lo que decimos es que en ese planteamiento que hacíamos nosotros entonces, poníamos un condicionante. Y es que si se salvaba el edificio Rosa, debía garantizarse su estabilidad. Y eso, de momento, no se ha hablado absolutamente nada. Y no hay ninguna garantía de ese inmueble y evidentemente es la lucha que tenemos ahora que seguir porque de alguna manera si se ha salvado ahora se podía haber salvado entonces sin que hubiera pedido otro, como dices tú, este revuelo y sin haber documentos tenemos ya directamente en el que se lee todo el historial de cómo ha sido evolucionando y tenemos constancia de que tanto Ayuntamiento como Ura va a dar respectivos comunicados de lo que ha ocurrido al respecto, ¿no? Lo que no estamos tan de acuerdo es cómo se argumenta ese cambio de criterio. No estamos de acuerdo en que sea un cambio de criterio, según Ura en este caso, plantea que hoy un cambio de criterio desde el punto de vista de que ya no se trata el tema de inundabilidad respecto a la avenida de 500 años, es decir, la probabilidad de que una vez cada 500 años se inunde hasta cierto nivel, sino que se ha bajado el criterio para utilizar la avenida a 100 años, es decir, el nivel que llega al agua una vez cada 100 años. Entonces, evidentemente, la alternativa de modificación de canalización del río es diferente. No estamos de acuerdo con ese argumento porque ya en la reunión de mayo del 2010 ya se barajaba exclusivamente la de 100 años. Entonces, ese criterio no ha sido real, ¿no? Nosotros consideramos que ha sido un cambio de criterio, no sé si forzado, si dirigido o si orientado. No sé cómo es la palabra, ¿no? La cuestión es que, de repente, cuando se ha querido, se ha producido la solución. Pero sí que es curioso, ¿no? Que de repente, sin más, en menos de un mes, porque hace un mes esto era inviable, y en menos de un mes es viable. Sin más, sin un cambio de criterio técnico no ha existido, ha sido un cambio de criterio no técnico, porque insisto que el criterio de los 100 años ya se barajaba en mayo del 2010. Bueno, y ahora seamos prácticos, dirán los vecinos, le preguntarán las 80 y cuántas familias, 85, 88 viviendas en el 80. caso de la Casa Rosa y unas 36 en el resto afectados, que son Flemina Rue y en el caso Sí, de pero Virgen vamos, del ya Carmen. Flemina Rue y Virgen del Carmen ya sabemos que no se salvan. No se salvan, pero bueno, ahí tenemos otra derivada Eso de es negociación y el de lucha, relojo. porque evidentemente aquí hay un relojo y aquí no sabemos absolutamente nada tampoco. O Sí, sea pero da la que. impresión de que, ven, no es lo mismo relojar 140 que 40, por No, decir de alguna hombre, manera, por lo tanto. esa es la parte positiva de esta noticia. O sea, que abre una posible negociación, cosa que hasta ahora, el otro día en la propia reunión, reconocido por el alcalde, que si no hubiera producido este cambio de criterio, no veía solución posible para ese relojo. Porque era una cosa que él tenía en la cabeza, que intentaba hacer todo lo posible, nosotros también, los fuerzas de pero de alguna manera sabíamos todos que era casi imposible ese realojo en este pueblo, que estamos en un valle y que está como está, ¿no? Pero de alguna manera, esta posibilidad sí que es cierto que cabe la posibilidad de que realojar a 36 viviendas no es lo mismo que realojar a 150, ¿no? Pero, insisto, son dos problemáticas que se abren diferentes, que tienen horizonte posible, que si se llega a una negociación y un buen entente entre las partes puede tener una solución, sí, pero no está solucionado y esto no es una solución para la problemática de Berlocachén. Por una parte nos queda garantizar la estabilidad del edificio de la Casa Rosa, es decir, si se salva hay que garantizar la estabilidad a los vecinos y hay que dejarles como si esta noticia no hubiera pasado, porque realmente si ahora es viable no tenía que haber pasado nunca. Lo que tú comentabas antes de las alforjas, es decir, si nunca hubiera sido necesario tirar el edificio, ¿por qué se plantea tirar, ¿no? Es decir, nosotros además lo comentamos en la propia. No sabemos ni a quién dirigir las críticas porque no sabemos, simplemente lanzamos preguntas al aire en la propia reunión y era independientemente de que sea responsable, porque parece como que no hay ningún responsable, pero el muerto está. El muerto, o por lo menos el dañado está en todo esto. Pero de alguna manera sí que es cierto que lo que preguntábamos era, oye, ¿cómo es posible que si ustedes ahora ven una solución viable, no lo plantearon entonces? Sin que públicamente hubiera estado fuera de ordenación el edificio y que se hubiera dañado la imagen y el valor de dichos inmuebles, ¿no? Si no era necesario, ¿para qué dañamos a los vecinos? Sí, porque Esa es. usted lo ha dicho, hay un muerto, tenemos un muerto, en fin, en forma figurada, Y ahora tenemos que darle vida. Exacto. A ver, ¿cómo le damos vida? Ahí está la siguiente opción. Evidentemente, será una solución válida para Berlojachen y para los vecinos esta solución, siempre y cuando se garantice de la estabilidad de dicho edificio. Y no solamente eso. Evidentemente, también exigiremos por parte de las administraciones una campaña diciendo y evidenciando públicamente que ese edificio se queda en pie. Evidentemente, no solo se queda en pie, sino que de alguna manera tiene una seguridad de que va a ser una zona de rehabilitación para Llodio y de expansión en Llodio y estratégica para Llodio. Pero independientemente de cualquier cosa, lo que tú dices, tiene que garantizarse por escrito. O sea, es una opción. Evidentemente, si se hubiera hecho la comunicación desde el ayuntamiento de otra manera diferente, que una vez ratificado, como reconoció Ura el otro día, que Ura fue la que señaló dichos inmuebles, sí que de alguna manera planteamos la responsabilidad al ayuntamiento de cómo se gestionó dicha comunicación. Es decir, si no hubiera, se hubiera comunicado públicamente a la prensa que se iban a derribar los inmuebles de Areta y Fleming y tal, y todo el espectáculo que se montó después, pues si esta solución hubiera venido tranquilamente, como no había un daño público, se hubiera solucionado el tema, los de Fleming y Arroyo hubiéramos sido realojados, porque 36 viviendas son factibles a donde sea, se está barajando como alternativa Goico Plaza, etcétera, pero bueno, hay alternativas donde se podía haber hecho, 36 viviendas es viable ese realojo, y no hubiera pasado absolutamente nada. Uh-huh. Entonces aquí ha habido un fallo de comunicación que de alguna manera hay que compensar ese perjuicio que se ha hecho a los vecinos, ¿no? En este caso de la Casa Rosa. Y evidentemente vemos un claro en el cielo nuboso, pero siempre y cuando se garantice esa estabilidad. O sea, es una solución válida si se garantiza esa estabilidad. Será con la siguiente corporación, porque ya estamos a 2 meses de las elecciones y sabemos que no se va a llegar a un acuerdo antes, evidentemente. Y de hecho ya se comentó ahí que es una cosa que sería más a largo plazo, o sea que tenemos que seguir en la brecha, como suelo decir yo habitualmente. Y también comentar y que quede bien claro a todo el mundo, porque esto es una cosa que surge habitualmente, no solamente con temas de urbanismo, sino con cualquier otro tema y cualquier otra necesidad y problemática que tenga cualquier vecino, y animo a los vecinos de Llodio a lo mismo. Y es, cuando tengan un problema, que lo griten, que lo hablen y que luchen por él, porque sí, sí. Si no se lucha, no se consigue nada.